decidan ser si van a tomar guayabita del Pinar. Todo el mundo empezó a comprar guayabita del Pinar. Están vendiendo en la capital guayabita del Pinar. Y en Pinar del Río vas a encontrar guayabita del Pinar. Tiene medalla de oro internacional guayabita del Pinar. Van a vender en el carnaval guayabita del Pinar. Cerveza vamos a tomar guayabita del Pinar. Y hasta la chica quiere probar guayabita del Pinar. Sinceramente fuera no quiere quedar guayabita del Pinar. Y hasta yo que no tomo me lo voy a dar guayabita del Pinar. Con uno por pico no me voy a emborrachar guayabita del Pinar. Estoy seguro que no voy a tropezar guayabita del Pinar. Cerveza vamos a tomar guayabita del Pinar. Si la pregona la original guayabita del Pinar. Te aprovecha seguro te va a gustar guayabita del Pinar. Salga rabia al paladar guayabita del Pinar. Hasta molecho quiere tomar guayabita del Pinar. Pero que todo el mundo venga guayabita del Pinar. Dame otra.